Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Son nuestros saludos habituales cotidianamente en este lugar que justamente podría ser cualquiera de esos momentos de una jornada cotidiana. Es este momento, es el momento que en alguna instancia, cuando transcurría la pandemia en realidad, se nos dio en buscar encuentros, en algunos casos aunque fueran virtuales, pero encuentros básicamente con la música, con los hechos que generaron esa música, encuentro de amigos, simplemente para hacer lo que hicimos siempre, Gonzalo Hernández y quien les habla, Gastón Rodríguez, que es sacar ahí de la bolsa, de la mochila, de repente ese grupo de discos o libros que tenés guardado, algo como decir, escuchaste esto, leíste este libro, mirá lo que dice acá, mirá lo que pasó para que esta canción fuera posible. Y bueno, acá estamos con Gonzalo Hernández, el Ernie para nosotros, y bueno, en un lugar que es el Margen Sonoro desde ese momento, nombre que le puso Gonzalo, con el cual cada día nos sentimos más identificados, en estos dos micrófonos. Bienvenido a este encuentro. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Gastón? Siempre es un placer volver. ¿Y quién dijo que vuelvo si nunca me fui? Como dijo Pichuco. El Pichuco, exactamente. Pero ¿quién dice que me fui si nunca termino de volver? Con esa voz aguardentosa. Creo que está en Sur de Solanas al está, final. Está en la película Sur, sí. Vale la pena. Sí. Y nada, es el placer de eso. Muy, ¿no?, bien de, armado, esa cuestión onírica. Divino. Pero digamos, el placer de volver y nunca haber salido. El placer de estar de un programa al otro buscando cosas, pensando cosas, buscando desde antes. Porque de alguna manera ese juego, que es un juego que entre amigos siempre se da, decir, che, más si le interesa la música, escuchaste esto, viste este pasaje, bueno, esto aparece acá, bueno, ese placer que uno tiene de encontrar cosas, claro, lo fue obligando a refinarse, digamos, obligando a escuchar más y más cosas y encontrar y buscar qué blogs de música hay, qué discos había por ahí, o qué pasa con tal publicación, o gente del exterior que a uno le manda cosas, o gente que de pronto uno se cruza en la calle y te dice, ¿sabes qué? El otro día escuché, te serviría para tu programa. Y bueno, de ese mundo que cada vez es más grande e increíble. Programas compañeros, como el otro día traías. Claro. El acorde perdido. Exacto. Por ejemplo, uno dice. Sí. Uno cree que conoce, por lo general, uno en su vida cotidiana se queda muy tranquilo. Sí, conozco un montón de. No, tango sí, yo conozco. Y claro, en verdad, siempre. Por un motivo meramente de cantidad, de lugar en el tiempo en el que uno está, desconoce más de lo que conoce, ¿no? Cuando uno dice, no importa si el género ya desapareció, porque es de una cultura que ya no existe, o si el mismo se sigue haciendo hoy, muchas veces esos géneros no corresponden a un lugar pequeño de la Tierra, sino a lugares muy diversos. Hay mucha gente haciendo cosas y claro, uno no conoce todo. En ese juego de la ignorancia es que, bueno, hurgamos ahí a ver, por lo menos en lo que uno puede, no puede llegar a hacer un hueco hasta la mitad de la Tierra, pero puede escarbar un poco, y con escarbar un poco uno encuentra muchísimo. Sí. Y ese muchísimo, ese algo de ese muchísimo, es lo que compartimos acá. Así sí, que sí, sí, más grato imposible. No, totalmente. Y mirá, con esto que vamos a empezar ahora, que uh-huh. es este, me pasó tal cual esto que decís, tal cual de. Era en realidad en Brasil, buscando músicas, pero en realidad. Eran discos básicamente de todo el movimiento del nordeste de Brasil, discos y de fondo aparece esta compositora, cantante, que ahora vamos a escuchar, del año 1978. Mirá. Y voy a buscar y como decía, ¿quién decía? Don Berico, creo que era en mi vida, primera vez que oigo nombrar el nombre de Katia de França. Katia de França. De França es porque tiene como ese símbolo en portugués que es como una viborita. La cedilla, ¿cómo se llama? Cedilla, ¿no? Cedilla. Ah, cedilla. Ahí sí, tenés. Como una especie de S pequeña abajo de la C. Exacto, esa misma. En realidad sería de Franca, de Franca. Franca, sí, exacto. Y Katia es con C y con acento, con tilde en la A. Mira. Katia de França. Voy a leer ¿qué sería? Su biografía. Biografía es una especie así de no me sale ahora, pero un resumen. Sí, y de una gacetilla. Ahí va. Y es la primera, la madre de ella fue la primera negra, en realidad afrodescendiente, como se dice ahora, de la zona del nordeste de la ciudad de Paraí, ¿no? Que es en Pernambuco, la primera maestra. Mira. Afrodescendiente en esa zona de Brasil. Con esa impronta, porque está, es un detalle de la vida. No, es que eso es. A veces uno no solo desconoce, sino que cuando se pone a buscar, uno dice, pero acá hay una vida increíble, o cosas, datos de esos que uno dice, ¿y cómo yo no sabía nada? Un personaje totalmente. Me encontré ahí venerado por. Pero la verdad que está, me entró. Por su música, porque aparecía en ese raconto de discos y no sé qué, el fondo era la música de ella. Este tema, que es bastante particular su nombre, es como te decía, Katia de França. El tema es como. Ella hace mucha referencia a la literatura, según lo que vi ahí. La literatura brasileña, la literatura de Pessoa, ¿no? Hace como muchas referencias, sería la palabra, citas, ¿no? Sí. Y en este caso puede ser de algo de la literatura, que habla de cuatro sujetos ahí jugando a las cartas, y se llama Cucu, todo con K, como si fuera el Cucu, claro, así es, Cucu Caia, Caia con Y, pero mira, las tres son K, Cucu Caia. Está y bueno, vamos directamente a ella, sí, a Katia de França, a esta música que viene desde el año 78, Después te haré un comentario musical bien. De una cosa que me pasó, pero es bien, bien. Vamos entonces a ir comenzando, como decíamos al principio, este encuentro con ustedes, por supuesto, que es El Margen Sonoro. Para jogar, só quatro cabas de pé no desafio do jogo da bruxa em noite de lua cheia. Só quatro jogadores nesta mesa, dando as cartas no jogo sudo da vida. Cucucaia, eu quero pisar aqui. Cucucaia, olha esse cachorro aqui. Cucucaia, eu quero pisar aqui. Cucucaia, olha esse cachorro aqui. Senta a falsa folga, ninguém só quatro cabas de pé. eu tenho dos pés. Dos meus olhos lá pra meus pés. Dos meus pés pra dentro da terra. Da terra para a morte. Cucucaia, eu quero isso aqui. Cucucaia, olha esse cachorro aqui. Cucucaia, eu quero isso aqui. Cucucaia, olha esse cachorro aqui. Você abraça, quando eu sou chuva, seja você água. Quando eu sou chama, seja você abraça. Quando eu sou chuva, seja você água. Cucucaia, eu quero você aqui. Cucucaia, presta atenção em mim. Cucucaia, eu quero você aqui. Cucucaia, presta atenção em mim. Sorpresa y media con esta cantante, ¿no? Por un lado, la pronunciación, ¿no? Frenti a frenti, dice, no frenchi a frenchi, como sí, uno está acostumbrado. Sí, no, claro, como el carioca. Que más viene otra forma de pronunciación. Y por otro lado, la ductilidad en la voz, que es maravillosa. Sí, sí, sí. El sí, manejo sí. que tiene. Pero esa cosa trovadoresca, juglaresca. No, trovador muy, total. Muy al estilo medieval que hemos visto. En ¿viste? Zonas sí, que en principio están muy ligadas a la tradición de Brasil. No, no, pero aparte, viste, ¿no? De Nordeste, la otra vez habíamos visto trovadores de... Por es eso. Trovador total. A mí, ¿sabes qué me hizo acordar de primera? Sí, bueno, es la misma época y todo. Es como si fuera un Secos y Moleados en femenino. Tiene algo en la forma. Y de Ney Mato Grosso también. Tiene algo en la forma de cantar, forma de componer. Sí. Pero a su vez con unos sonidos muy particulares. Y la flauta, ¿no? Hay una flauta. Esa flautita bien, que hace lo suyo, ¿no? Claro, que es bien el estilo, una canción trovadoresca. Totalmente. Sí. Y lo llamativo es que varias de las versiones que hemos visto en algún otro programa que vos trajiste también de esta cosa trovadoresca de Brasil. Sí, viene de lugares que son lo más campiranos, digamos. Ah, no, tal cual. Con sí, lo sí. cual esa mezcla resulta todavía más llamativa porque no es la mezcla desde los lugares cultos, es de las zonas más que más refuerzan la tradición musical. ¿Vos te acordás o se acordará alguno de los oyentes del cuando éramos niños había unos juegos, toda una serie de juegos que, claro, con una tecnología muy diferente y todo, era. Vos tenías como dos nodos o algo así eléctricos con pila. Sí, claro. Y tenías que unir las preguntas. Era de las primeras cosas. Claro. Sí, se encendía una lucecita o no, depende. Pero digo, tenías que unir las respuestas correctas. Exacto. Y vos decís, Nordeste con música de esa. Hay algo que no, yo jamás se podría haber adivinado eso. Es muy llamativo. Ahí hay una conexión que obviamente a uno se le escapa, que viene de quién sabe cómo. Pero parece muy raro que justo una tradición que uno tiene como mucho más europea, obviamente, que viene con lo medieval, que viene quizás de ciertas y de ciertas rutas, uno piensa Francia, piensa la música del norte de Francia, piensa en lo que se heredó de los celtas, cómo eso se extendió a otros lados, pero esa flauta jugando de esa manera, que tiene toda una impronta en el mapa con un recorrido como medio por supuesto. Bastante claro. Por supuesto. Uno dice, ¿cómo? Pero estoy en Brasil, es del otro lado. Realmente, sí. ¿No? Sí, porque esas cosas no son... lo que pasa que sí, en los barcos, unos músicos... Sí, pero necesitas toda una cultura que lo tome, que lo agarre, por que supuesto. Lo incorpore. Sí. Es impresionante. Bueno, y es esto de que en el margen no nos queda afuera y por otro lado, decías al principio... Creo que es ese, ¿no? El placer del margen es como hurgar en ese lado donde... ¿Vio que esto no es tan común de escuchar? Bueno, mire, porque tal vez uno lo escucha desatentamente, como sí. escucha la mayor parte de las cosas durante el día, porque está en el ómnibus, porque dejó la radio encendida, pero no está haciendo otra cosa y tiene que prestar atención a otra cosa, y se le pierden esos detalles como, pará, acá hay algo. Es que si uno no es el que está atento a eso, yo te puedo decir, ¿de qué otra forma alguien puede acceder a esto? Por ejemplo, desde Uruguay. De ningún, o sea, si no estás atento. Si no estás atento, lo perdiste. O sea, porque es algo de hace 40 y pico de años. Sí, claro. Que, con lo que uno no se topa muy a menudo, se topa alguna vez. Claro. Porque, claro, los recorridos, ¿no? Cuando uno dice, no, piensa en una ciudad. Parecería que la gente se mueve por todos lados. Falso. La gente tiene recorridos claro, muy tiene su... estables. Ah, bueno, está, ¿no? está. Y esos recorridos no siempre son por todos lados de la ciudad. Piénsense en ciudades grandes y todavía es más aún. Piénsense en un país. Los recorridos que uno hace, los lugares que uno conoce. Y se le pierde más de medio mapa. ¿Sabes que dijiste algo que me vino un déjà vu? Déjà vu está bien ahí. Uh-huh. Déjà vu, bueno... de un chamán que le da clases a un... es un psicoanalista argentino, que el tipo está metido en todo lo que es la cultura, origen de las culturas, uh-huh. viajado por todos lados, y en un momento está en el chamanismo peruano. Es claro. Y el tipo los lleva, el tipo, digo, ese chamán, 2-3 días fueron un poquito más alto, al lado de un pueblo, uh-huh. y los sentó como 12 horas a mirar el pueblo. Y después le dijeran que veían. Y esto que dijiste vos es tal cual, que una cosa él les dejaba bien claro. Siempre pasa lo mismo. Y le decía, la gente sale aquel de la casa a tal hora, al otro. Todo lo mismo. Y lo sentó, porque viste que enseñan solo a través de la experiencia. Claro. Es decir, estas 12 horas que estuvieron ustedes, ¿los agotaron? Porque esto es lo que está pasando. Esto es lo que ocurre. Y uno tiene la idea, de la misma manera que tiene la idea que Internet, como está todo, todo el mundo conecta con todo, y es falso, que toda la gente conecte con algo de ese todo no quiere decir que cada uno conecta con todo, ¿no? Entonces a veces uno usa formas de expresión que le hacen como... empieza a generar metáforas que son como equivocadas, ¿no? Mire, no, usted no está viendo bien este asunto, no funciona. Y es un temón, porque el otro día alguien en una reunión dijo en un momento, pero pará, estaba en Google, como diciendo... Claro. Sí, estaba ahí. ¿De dónde te pensás que sale? Me hace acordar cuando éramos chicos decir, me lo dijo papá. Claro, exacto. Sí, capaz que tu viejo está equivocado. Exactamente, puede pasar totalmente. Bueno estamos... nos vamos a otro lado, a China. ¿Ah? Upa, bueno. Nos vamos un poquito lejos, en principio, a China, y es entre la tradición y lo contemporáneo. Es una banda de folk rock, se llama Hangai. En verdad es China, pero estamos hablando de la zona más de los mongoles, ¿no? Uh-huh. El nombre Hangai es una palabra que en mongol parece... por lo que pude averiguar, que evoca como un paisaje natural idealizado, ¿no? Es como una cosa así, vastas praderas, montañas, ríos, bosques, todo como bonito, hermoso, cielos azules, pero sobre todo refleja precisamente ese deseo y esa conexión de la cultura nómade con su paisaje, ¿no? Con la valoración que hace de eso. Ilchi, una de las voces del grupo, que además es ejecutante de un laúd de 2 cuerdas, tenía antes una banda de rock punk, ¿no? Que uno dice, pero ¿y cómo pasaste para acá? Porque viste que si era punk, a vos la tradición más bien no te importaba mucho. ¿Cómo fue este pasaje? Pero bueno, se interesó por el sonido mongol, le empezó a... ¡pum! Un día le pegó, esos días que uno está como... abierto y justo recibe... ¿Escuchando el margen sonoro? Escuchando el margen sonoro. Y algo así. Y ahí, bueno, redescubrió su herencia étnica. Porque él tenía que ver con los mongoles, ¿no? Entonces también esas cosas donde uno se quiere separar. Sí, sí. Y a la larga algo le dice... No, todo lindo, pero mirá que igual sos del barrio. Sos del barrio, claro. Así que empezó a recorrer Mongolia aprendiendo, por un lado, el arte del canto gutural, el canto de garganta. En verdad, más que de garganta, es de faringe, como se llama en verdad. Claro. Más adelante voy a traer otro porque tiene que ver, no hoy, pero tiene que ver con el nombre original de ese tipo de canto significa faringe. Faringe, ¿no? Ahí está. Y bueno, así fue surgiendo la banda, con varios integrantes de la etnia mongola, y están interesados en fortalecer la cultura mongola. Ya digo, ese violín de dos cuerdas, con la típica cabeza de caballo, es decir, al final tiene una esculturita de cabeza de caballo. Los instrumentos, ahí está. Este morincur, a veces se llama, una suerte de laúd de tres cuerdas, el canto gutural, el arpa de boca, pero también guitarra eléctrica, bajo eléctrico, banjo, ¿no? Entonces aparece algo rockeado, algo de lo moderno, en algunas canciones, sobre todo más estridentes. En otras, menos estridentes, igual hay algo que está ahí de esa sonoridad, por lo tanto a veces se vuelven como más metaleros, digamos, por decirlo así. Pero sin olvidar que están contribuyendo a la música mongola, no que están saliéndose. Y una mezcla que vale la pena escuchar porque siempre lo hacen de manera diferente. No es que tienen como una cosa media cuadrada en la composición, sino todo lo contrario. Y vamos a escuchar un tema que se llama Xiger Xiger, o como se pronuncia. Hangai, nosotros lo decimos castellanizadamente. Por supuesto, claro. Hangai Xiger Xiger. Ahí está. Nos vamos a China entonces con esta presentación. Creo que está más que justamente. La curiosidad está atenta, ¿no? Shigir shigir neho tosare heri madha. Thank you. Bueno, nosotros que pudimos ver el video, casi como viajando a, como si fuera el oeste, pero de Mongolia. Pero de Mongolia. El las oeste estepas, en el sentido americano. Las estepas, claro. Las estepas, ¿no? Las estepas mongolas con muchos caballos. Con mucho caballo, mucho está lugar hermoso, así la naturaleza. Pero hay puntos como de contacto en esa música, medio del folk y lo que hablábamos también de la... Hasta instrumentos que tienen como esa cuestión medio al estilo banjo, ¿no? Sí, también, sí, de, es que van por ahí, digamos, por eso. No, no porque se fundamenten uno en el otro. No, no, pero, sino porque se, por lo menos los sonidos se pegotean se y pegotean, lo que uno cree que está muy lejos y que no tiene nada que ver, sí. Resulta que tiene más resonancias sonoras, aunque no vayan por el mismo lado, aunque no, no haya influencias, aunque no se cruzaran en sus orígenes. Cuando uno los escucha dice, ah, pero no estás tan lejos. De... No está tan lejos y cuando en un momento acelera el tempo, que no, exacto, sé si lo duplica o qué, este, también te retrotrae al andar del caballo, ¿no? Sí, al eso, trote. Tiene algo de tiene ese, algo de eso también, ¿no? Tiene algo de ese estilo. De que quizás ese, hay un ritmo que es decir, el caballero, ¿no? El, exacto. El que está andando a caballo... que es un medio natural, exacto, más que caminar. Es su manera, es lo que hay, y además para ellos los caballos son un símbolo de libertad en general. Bueno, también, lo son, claro, y claro, ha quedado claro, así, claro. Pero para ellos es como muy vital esa, claro, esa claro, sensación. Al decir antiguo, ¿no? Ahora está, está todo el tema de género y todo, pero digo, la relación hombre-caballo es... Ya en el Centauro, ¿no? Quedaba no, manifiesta esa... esa fusión entre ambos. Buena película, aquella interesante, así, que comenzaba con esas referencias a la historia del, del humano y el caballo, y el susurrador de caballos. Ah, sí, sí. Sí. Este, con Robert Redford, ahí, aquella película de un accidente de una niña que hace la terapia a través de un caballo. Exacto. Y te, mejor dicho, su yegua, su y ella, ¿no? Sí, sí, juntos, hoy. Animal y humano. Al día de hoy, la equinoterapia sí, juega un papel fundamental, claro, en algunas afecciones. Pensemos en el autismo y pensemos en otras. Bueno, que vos sabés que están... en esa película hay todo un tema de decir que el caballo se sienta cubierto para que se sienta en el. Para poder volver a tocarlo. No, sí, ese es impresionante. Es impresionante, muy interesante la sí, película. Sí. Está... Bueno, empecé, y muy interesante andar viajando gracias al margen sonoro, pero por los lugares que recónditos, ¿no? En este ir y venir y todo, existe un pasaje que es salir de China e irse, por ejemplo, a Estados Unidos de los Estados años. Estados Unidos. Pero en un Estados Unidos de, vamos a ponerlo una fecha, 1929. Nace un niño, como en todo el mundo, nace constantemente, todos los segundos van naciendo, no sé cuántos niños de ahora por segundo, y nace este niño en un hogar bastante conflictivo, según lo que leí, el padre, un padre adicto, pero adicto al alcohol y violento, uh-huh, lo marca, lógicamente, este, muchísimo, pero él, en lugar de ponerse agresivo, en el fin de sus días se pone agresivo con él mismo. Y termina un poco en la autodestrucción, en, también en una adicción. Pero él se dedica su vida a generar todo un camino que es la gran influencia, este, ta, que entras a ver, de alguien que es muy caro para el margen, que es Miles Davis. Miles Davis. Miles Davis y esa, ese sonido extraterrestre del jazz que hace, o no sé, jazz o todo, no sé cómo llamarlo, de Miles Davis. Vi ahí referencias donde Miles Davis decía, yo heredé, en realidad, o aprendí de este tipo, que es Bill Evans. Bill Evans. Bill Evans. Bill Evans, Bill Evans, que también en las crónicas sobre su vida, este, él dice que armó un poco como una especie de jugo, de como cuando se hace una poción, uh-huh, ¿no? Algo así, este, mezclando a Debussy, a este Maurice Ravel con el blues y el jazz, sí, todo sí, eso sí, mezclado, ¿no? Sí. Y la verdad, que te pones a escucharlo ahí con detenimiento, es como que todo anda, este, como ahora vamos a escuchar, en un espacio que voy a decir, claro, ¿cómo no se iban a entender Miles Davis con Bill Evans en cuanto que, bueno, tocaron juntos? Sí, sí. Y de alguna manera, este, un color que, bueno, vamos a escucharlo y no explicarlo. Bill Evans pianista, Bill, ¿no? Es pianista, en realidad es pianista, ah, es compositor, pero el piano sí es lo suyo. Es lo suyo. Y todas las fotos y los dibujos que hay, este álbum, que en realidad recoge, es un momento culminante de la vida de él, que es el año 1961, hacen una puesta en escena ahí que es llamada como los The Complete Village Vanguard Recording, o sea, claro, un compilado de las grabaciones. De las grabaciones en el Vanguard. Sí, más vanguardista. Y es en un lugar en vivo y ahí están los comentarios en el disco. Claro. Con el público y todo. Sí, sí. Pero, y en trío, ¿no? Sí. Ese sonido. No, a mí siempre me impresionó. Casi onírico, todo el piano de Evan siempre me impresionó. Bueno, porque a mí es un tipo que puede hacerte de un tema que dura generalmente 3 minutos, puede hacer 12. Sí, y no es que se fue. No, no. El tema sigue estando ahí y él le sigue sacando cosas. Impresionante. Y decís, ¿me explicás cómo haces? Porque hay algo, a ver, hay varias formas del jazz, pero hay generalmente algo que logró de alguna manera incidir en buena parte del jazz es, no importa tanto la partitura, importa lo que hago con ella. Sí, sí. ¿No? Y en ese juego, tocar es crear. Entonces, en ese juego de crear, de explorar, Evan tiene ahí una forma de hacer las cosas que es como muy llamativa. Bueno, muy llamativa. Sí, y la verdad, está capaz que uno por carecer justamente. A mí me. Que no soy tipo de curtir en mi vida, de escuchar sobre todo jazz. Uh-huh. Si bien conozco cosas como conocemos en la música, y por supuesto que es una fuente, sobre todo de aprendizaje, el jazz como concepto y todo, impresionante. Pero este jazz así, el de Miles Davis y todo, me parece que embruja así totalmente, sí, sí, porque tiene una atmósfera que es como entrar en Alicia en el País de la Maravilla, o sea. Además, no es el típico jazz de la época. No. Tiene como otra cosa, tiene como algo muy sofisticado, por decir así, en el sí, sonido. Pero le sale simple y está, y reconozco que estás en una escucha donde te coloca en un lugar de, si vas a buscar ¿cómo es que sería? Estructuras conocidas y todo, vas al muere. Bueno, vamos entonces con Bill Evans, un placer, creo que no había estado. No, Bill Evans no. Está, entonces vamos completando ahí un poquito ese rompecabezas y viajando al año 1961 en estas sesiones en el Village Vanguard. Y bueno, es con ustedes Bill Evans en formato trío. Algo terrible que le va pasando después en su vida son al estilo Horacio Quiroga, se le van muriendo y se le van suicidando gente cercana. Su compañera. 11 días después parece que fue la muerte más fuerte que lo fue empujando hacia una adicción que lo terminó destruyendo. Es 11 días después de esta grabación el que muere es el bajista. Ah, claro. Y él en un accidente de automóvil. Digo. Y dice que ahí se recluyó durante años, no pudo tocar. Sí, sí, porque hay que decirlo porque esto es importante para la obra de él, aunque sea algo trágico, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos con entonces Bill Evans. Y el tema tiene un nombre, y el nombre es Gloria's Step, el paso de Gloria's. Mira. Gloria's como posesivo, ¿no? Sí, sí, Gloria's sí. Step. O el paso. Caminar de gloria o algo así. Thank you. ese piano que suena adorablemente, diría uno, ¿no? Porque aún sí, en los momentos en que hay más presión sobre las teclas, lo que sea, suena con una dulzura, con una... Lo acaricia el tipo. Lo acaricia, con una cosa tan, tan, no quiero decir dulce en el mal sentido, sino... Claro, sí, uno lo puede capaz que minimizar, claro, a veces adjetivamente. No, pero no, es pero... como una cosa muy amorosa con el piano. Es, a mí la delicadeza impresionante. Siempre me asombró. Y vas entendiendo cómo, ¿te acordás que decíamos, escuchábamos la otra vez algo de que no lo toca, lo acaricia, era sí, sí. Herbie Hancock, sí, ¿no? ¿Cómo está todo unido ese...? Ahí hay unas generaciones que van por ese lado y que fueron históricamente por ese lado, que sí, hay después, claro que sí. Pero en ese tiempo me parece que hay un tipo de jazz que es este... Y Miles Davis también. Y vos decís, en todo esto que escuchás así, digo, no, el, la, se fue como que entra en cualquier nota lo que... Pero es. Además es... Y todo queda bárbaro. Todo queda genial, le mete lo que no se puede creer y uno dice, voy, le funciona, no sé cómo hace. Hay unos pasajes bien, bueno, de Debussy cuando uní, dice, te coloca como unos acordes que ya te colocan, me estoy entrando como en un lugar... El color que tienen ya es, ops, ¿no? Bueno, es un gusto. Yo sigo en Estados Unidos, pero esta vez... De en alguien que ya muy posterior, neoyorquino él, y con raíces indias, de la India. ¿De la India? De la India del otro lado. Se ha dedicado sobre todo a tocar la batería de jazz, tiene una especie de maestría en jazz en Nueva York. Mirá, ahí justamente... Y toca también el dol, un tambor de la India, de la música bhangra, como se llama. Y descubrió esa música bhangra en un viaje que hizo para él como iniciático y que terminó mezclando con el jazz, el funk, la música balcánica también. Y un canto muy reconociblemente ligado a la tradición india, ¿no? Con lo cual es una mezcla bien interesante. Bien interesante. Algunos hablan de la mezcla de Bollywood, del espagueti western italiano, ¿no? Las tradiciones folclóricas y el jazz. Bueno, hay ahí mezclas que no van para los lugares donde uno creía que iban algunas cosas. Algunos hablan del jazz indoamericano, por esa cosa de fusión. Sin duda las descripciones son difíciles, son meramente orientativas, ¿no? Como dicen las fotos de algunas publicidades, es una foto meramente orientativa y los nombres lo son. Claro. Son solo atajos para tener una especie de... De puerta de entrada también, ¿no? Claro, es como un prólogo de ¿qué hay acá? Bueno, acá hay algo de esto. En el 2008 generó una banda de Bhangra, de Brooklyn, y ganó muchos premios, ¿no? Es líder, porque él funciona como solista y tiene varias bandas en varios proyectos. Bandas que a veces tienen un disco, que a veces sigue por años, que a veces vuelve después. Es como proyectos muy diversos en la música. Es el líder de la banda Will Will Est, que lanzó su primer álbum en el 2020. Que en el 2024 tuvieron su Tiny Desk, su concierto, que ahora se ha hecho globalmente famoso. Y como le gusta decir a él, contengo multitudes, ¿no? En esa cosa de, mire, tengo mucha cosa adentro. ¿Te acordás de que hacía un programa de televisión? No me acuerdo cómo se llamaba, que era Yo Soy Millones o algo así. ¿O? Ah, no me acuerdo. Creo que el programa se llamaba así, ¿no? No me acuerdo. Pero él dice siempre, contengo multitudes, como diciendo, yo qué sé, tengo muchas cosas adentro, yo qué sé cómo es esto. Nosotros vamos a escuchar a Sunny Jane, así se llama. Sunny Jane. Con la Will Will Est en un disco que se llama precisamente Will Will Est, que es el nombre de la banda, que es del 2020. Así que Sunny Jane y Baggy o Baggy. Vamos para allá. Entonces. Yoko epuche que con hotum toque do bagi enama pana. ¿Cuál la presentación, la descripción? Muy curioso porque uno espera ahí que empieza a sonar ese sonido tan occidental y se mete en otro por lado. La ventana del baño, como decía aquel. Se mete en otro lado. Entró por la ventana del baño. Cambia varias veces de clima. Sí. Es increíble cómo maneja las trompetas porque si hay un sonido intrusivo, difícil de manejar, son las trompetas. Claro, y que suena, veo como aquello de Kusturica, ¿no? De las calles, de Yugoslavia, de la antigua Yugoslavia. Sí, por momentos tiene algo muy balcánico, por momentos las trompetas son más yaceras, sí, por momentos, pero son como detalles, es como, no es que en este momento nos ponemos más yacero, después cambiamos para, sino que todo se mezcla ahí como, ¿no? Como si fueran capas. Y conviven muy bien con ese canto muy bien, muy no, indio, no, completamente. ¿No? Y está cantando incluso con una voz que uno reconoce por el color, por la forma de pronunciar. ¿Cómo se hace ahora que separás la India? Separás con un programa la voz y le pones una base y ta. Y le pones unos tablas y queda muy bien. Y nadie dice nada. Y te vas a la India. Sacá la voz de él y le pones otra, una cosa más, un canto más balcánico, digamos, y va entra a funcionar. Sí, sí, entra. No esa mezcla que uno dice, ah, mirá. Y se podía en Estados Unidos, ¿no? Y viene de Estados Unidos. Él es de Estados Unidos, ahí está. Bueno, en esa mezcla estamos, y en este caso es más lo musical. Y vamos a irnos a un lugar, acá al Río de la Plata, pero más que, sí, la protagonista ha estado ya en el margen, uh-huh, que es Gal Costa. Pero en realidad yo lo traje, es uno de esos archivos que me parecen que está buenísimo, que esté en el margen, dura un par de minutos, y es archivos muchas veces que están apareciendo cada vez más, felizmente me parece, que tienen que ver con la televisión, uh-huh, épocas diferentes de la televisión, aparecen protagonistas de la televisión mismo, que no son musicales, pero sí son de la comunicación. Y más en este caso del Río de la Plata, donde nosotros, en este caso, Buenos Aires, ¿no? 1985, Gal Costa venía a cantar a esta región del mundo, a esta región del Río de la Plata, en realidad venía a Buenos Aires, ¿no? Y está, y ¿por qué me parece tan curioso? Por los personajes que hay, quienes la reciben ahí en el programa son Mareco Pinocho, uh-huh, uruguayo él, y Badía. ¿Te acordás de Badía? Sí, ¿cómo es este? Claro. Ahora no me sale el nombre de pila de Badía. No me acuerdo, pero sí, sí, me acuerdo. Que Badía tuvo muchísimo que ver en esa relación, como acá Rubén Castillo. Rubén Castillo, esa cuestión de radio y televisión con la música. Esa, sí, boca, sí. Esa boca de salida de cuánta propuesta. En general, bueno, eso que muchas veces fue lo primera, yo creo que es la primera actuación de Soda Stereo en televisión. Fue con Badía. Recordemos Badía, que eran Badía. Épocas donde esa era la manera popular de acceder. Es cierto, no había otra forma, ¿no? No había YouTube, no había redes, no había celulares, sí. No había, ni siquiera había un contacto masivo con los discos muchas veces, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque quienes compraban discos no era todo el mundo, por ejemplo, que había para comprar tampoco era algo que uno no era, había un mundo, sí que había revistas, pero no eran tan populares las revistas especializadas. Y en eso que decís, hay un ingrediente que yo a veces me lo he puesto a pensar, si no es que tenía también sus contras, me parece que es como que había alguien que validaba las cosas. Obvio, obviamente. A ver, y no sé si eso es muy bueno. En la medida en que esa era la única manera, el canal es muy estrecho. Lo dijo Badía. Claro, es muy estrecho. Con lo cual uno se daba esa cosa de, si está ahí es que es importante. ¿No? Que sí, exacto. Lo demás no son importantes. Exacto. Entonces eso también genera unas marcas de territoriales, de dónde quedan unos, dónde quedan los otros, que sin duda no está bueno. Que no está bueno que y sin duda no es lo mejor, pero era lo que había, ¿no? Era la manera en que se organizó ese mundo. Se decía, los padrinos. Los padrinos le dan un poder muy fuerte a la televisión, le dan un poder muy fuerte a la radio, las fonoplateas en su momento, le daba un poder muy fuerte a los programas de radio que podían acceder, y quienes podían acceder, o quienes tenían eso, recordemos que en los canales implicaba una fuerte inversión, había que traer gente del exterior. En las radios, sí, siempre tenían lo que las disqueras le daban, pero acceder a otro material implicaba muchas veces viajes al exterior, traerlos, etcétera. Era un mundo mucho más pequeño, es como, no como si hubiera YouTube, sino como si hubiera un canal o cinco canales de YouTube. Claro, ¿no? Es claro que todo depende de lo que ellos pasen, de lo que ellos pongan. Bueno, ese era el mundo en algún momento y de ese mundo venimos, digamos. Exacto. Bueno, y me parece lo musicalmente que para mí está buenísimo, por lo menos me sorprendió un poco que es una Gal Costa tocando ella la guitarra. Ah, mirá. Sola, así tocando la guitarra, cantando con esa tranquilidad casi tan brasilera en realidad, de que decir, ¿querés que haga esfuerzo? De entre casa. De entre casa, pero cantando como los dioses, apenas abriendo la boca. Y hay una curiosidad técnica que ahí no se logra ver bien, pero sí se escucha, que para mí, como guitarrista, ella tiene las uñas muy largas, ¿no? Y una mujer que con uñas largas pintadas así, y cuando toca se escucha eso. Se escucha. Todo me parece medio encantador porque suena la guitarra esa medio trasteando, como se dice, y ella cantando ahí en la estratosfera. Recordemos que las uñas largas, sobre todo en la mano derecha, que es la mano que uno apoya contra la madera, hace que, si son muy largas, la presión. No puede poner el dedo de la misma manera que se pone, tiene que poner de otra manera. Sí, y la uña raspa las otras cuerdas. No hay manera de que no. Te escucha. Muy interesante. Es un tema. Es otro tema. Ahí está, pero dos minutos viajamos. Y el año es 1985. Bueno, y el tema es un tema de ella misma lo presenta. Ahí aparte está eso, hasta eso. De un compositor brasileño, se llama Sergio Ricardo, pero básicamente es Gal Costa allí haciendo O Nosso Olhar, nuestro mirar, nuestra forma de mirar. Exacto. O Nosso con doble S, Olhar. Exacto. Gal Costa, cara. Quem vai cantar? Uma música de Sérgio Ricardo, é um compositor brasileiro também da época da Bossa Nova. Viu quanta coisa linda. você e eu sentimos sob esse luar, numa noite quieta que os olhos ditam pelo coração. Nossos olhos foram se integrando e se integraram na linguagem pura que os olhos ditam pelo coração. Viu como o mundo inteiro ficou pequeno e em nossas mãos bebeu pelo nosso amor. Viu como basta pouco para amar-se muito no ar bonito, numa noite quieta e o olhar tão puro desse nosso olhar. Pequeno, e em nossas mãos virou veneno que a noite bebeu pelo nosso amor. Viu como basta pouco para amar-se muito no ar bonito, numa noite quieta e o olhar tão puro desse nosso olhar. Sin duda hay en Brasil toda una escuela de canto, que pensemos en Roberto Carlos, pensemos en Algota, pensemos en Caetano Veloso, pensemos, sí, ¿no? Sí, tienen toda esa... Donde la forma de cantar es, así como estoy hablando, puedo pasar a cantar de inmediato. No es una cosa de, ah, bueno, canto y entonces mi voz cambia y es no, de no sé qué color o con qué estridencia, sino que hay una forma de sacar la voz que también la vuelve muy dulce, muy tranquila. No muy lejano en el tiempo, que la gran escuela era decir, tenés que... No, tenés que... Y la voz educarla y ponerla... Tiene que casi ser una cosa de... La anti-impostaciones. La anti-impostación. Porque... ¿No? Totalmente, la anti-impostación... Y claro, la guitarra más muteada del planeta, creo que si cuentan cinco notas que sonaron como tienen que sonar, avisan, pero el que las encuentre gana, pero en verdad todo el tiempo está muteando porque no puede presionar bien, porque la uña y la madera están muy cerca de la cuerda. Entonces, para presionar, la uña deja siempre un espacio entre la carne del dedo y la cuerda, que claro, que no logra apoyar y hace ese muteo, digamos, no la deja vibrar a la cuerda. Sí, sí. Pero era como cantando a capela. Y no, claro, viendo a Cal Costa cantando y así, totalmente, me da lo mismo si toca la guitarra o no, te aviso. Y poniéndose un poco en cruel en cuanto a decir que, o a veces como si fuera un viejo nostálgico, o viste que decía, ah, todo tiempo pasado. Pero la verdad, el otro día escuchamos un archivo parecido también en el programa de Pinocho, de Mareco Pinocho, también de esa época, que están cantando a dúo con una guitarra así, Toquinho y Chico Buarque, ¿no? Chico Buarque. Y vos decís, ¿qué cuestión ahí de síntesis de decir, sí, vienen a terribles teatros a cantar, pero en realidad se hace en televisión, que vamos y hacemos arte sin necesidad de ninguna parafernalia, ¿no? Pero... tranquilamente. Eso se extraña un poco. Es ¿no? más, si vamos al teatro vamos a cantar así, te aviso que no. Claro, no, o capaz que tocaban con terribles bandas, ¿viste? Sí, y todo, sí, pero bien, y va a sonar un disparate porque la amplificación, porque todo es genial, Pero nosotros vamos a cantar así, te aviso que... Pero un poco con ese concepto de que la televisión, de que lo que tiene que ser como un show y todo eso, y esta cuestión se genera una... Hay una cosa entre casa frente a la cuestión del show, ¿no? Sí, ahí sí. Hay como una distancia. Pero donde la música sale muy bien parada. La música y la... Esa intimidad logra pasar las barreras. Esa interpretación que es muy cercana. Muy, ¿no?, cercana. Que a uno lo pone muy cerca del que está cantando. ¿Vos te imaginás, yo qué sé, en ese caso, televisión, mediodía, eran esos programas, sí? Sí, temprano de la tarde o de noche, ahí no. Está, pero la persona que está cocinando, el otro que está. Vos enfrente de la televisión, sentís una cuestión, una empatía de decir, pero claro, este tipo me está cantando a mí. Exacto. Yo alguna vez escuché eso de la. Y está, que inclusive me ha gustado también aplicarlo, decir, todo ese. Esa cuestión de, por ejemplo, tocar solo, claro, genera esa cuestión de decir, me lo estás cantando a mí. Exacto. Estamos nosotros solos. Sí, sí, sí. Eso tiene un encanto. Una cosa de contacto que es muy fuerte, es muy fuerte. Bueno, sigue el margen, sigue viajando. Me voy a Suecia. A Suecia. Y una rareza para mi gusto. A ver, en el 88 nace esta mujer que pertenece al pueblo sami. Hemos tenido varios del pueblo sami. Ese pueblo originario, sí. Suecia, Finlandia, nórdico, etcétera, nórdico. Ella es una activista por los derechos del pueblo sami, ha participado activamente, por ejemplo, contra la instalación de una mina de hierro en tierra sami. Es decir, es una activista. Cantante, compositora, actriz de cine, tiene una forma de canto, teatro, ¿no? Muy... Tiene una forma de canto particular, el joik, que tiene sus, me acuerdo, sus me melismas particulares. Sí, me acuerdo de... Ella se llama Máxida Marak. Máxida Marak es una cantante que, con el canto sami, generalmente produce una música más ligada a la electrónica. Uh-huh. Cada uno de sus discos siempre tiene como una sorpresa, es como si cambiara de piel, es cierto. Nunca está en el mismo lugar, más allá de que tiene como un estilo o formas. Hay un gusto, sí, por ciertos sonidos electrónicos, pero es difícil definir esa música solo dando cuenta de eso. A ver... Tome la canción que uno tome de ella, no es una muestra de lo que hace. Es decir, no es que esto la define. Hace mucho más, sin duda, a veces más electrónico, a veces menos, a veces más hip hop, a veces más joik, o joik, como se llama, el estilo de canto tradicional. Y en el 2014 hizo un disco raro donde ella canta en el estilo sami, pero lo une con una banda de bluegrass. La banda de bluegrass es sueca. Ajá. No es una banda de bluegrass norteamericana, como uno diría. Bueno, sí. Me acuerdo de una medio así en Holanda. Digamos. En Holanda, de esas una inesperadas. Sí, así sí, que decís, ¿qué hacen ustedes acá? Sí. 85 likes. ¿Está? Tiene nomás. Sí. Y muestra el juego ese de fusión, de rareza. Sé que nadie quedó muy convencido de, che, ¿qué hacen acá, no? Los que esperaban bluegrass se encuentran con una voz que no tiene mucho que ver, los que esperaban canto sami se encuentran con algo que decís, ¿y esto para dónde va? Un vikingo cantando, ¿no?, bluegrass. Claro, es como, che, ¿no te parece que tendríamos que poner algo más así, guerrero? Bueno, Maxi Amarak y esta banda que se llama Downhill Bluegrass Band haciendo un tema que se llama Nikesunas. Obviamente, todo esto castellanizado, Nikesunas Joik. O sea, algo sobre el canto joik que no logré descifrar, no logré encontrar qué quería significar. Excelente. Vamos por ahí, ¿eh? Vamos. Hey, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la esta cuestión de que empieza esos arpegios en el banjo y uno dice, estoy en el oeste de Estados Unidos con raíz irlandesa, como decíamos, mientras escuchábamos, pero por otro lado te sale una forma de canto que no es la... Que no va por ahí. Que no va por ahí. Que claro, queda muy bien. Las posibilidades de que quede bien son varias. Uh-huh. Muchas por la forma de tocarse del bluegrass, que permite a la voz mucha movilidad sin tener que caer en seguir los acordes que están en juego. Confieso que cada vez que escucho este tema, cuando empieza, creo que va a cantar la de Whitney Houston. La de Whitney Houston. Tiene el inicio que decís... seguiste de largo, espera, ¿y a dónde vas? Porque siempre que la escucho, son las primeras dos notas de ese tema, y ella hace esas dos primeras notas. No tengo claro si lo hace a propósito, ¿no? Si está pensado o no, pero son las dos primeras notas de ese tema. Sí, sí, con una tímbrica capaz. Claro, muy particular, y que uno tiene mucho en la cabeza porque vive en una cultura donde ese tema durante años fue... Claro, es una referencia. Claro, fue como una y otra vez repetido, tanto que uno lo tiene como inserto ahí. No lo puede sacar de la configuración. De la configuración, sí, y que está en nuestro margen sonoro. Sí, está ahí. Ahí está, algo así. Sí, de hecho uno no recuerda el tema, pero cuando aparecen esas dos notas uno dice, la de Winnie. Pasa con varios, pasa con muchos temas. Con varios decís que algo te retrotrae o a veces está hecho a propósito, ¿no? Sí. Bueno, y tenemos acá para el programa de hoy, que es el programa, estamos en la estación número 229 del viaje. Una cosa más, que en realidad ya el programa pasado estaba ahí... Dije, no me lo voy a olvidar traer, que es una serie de discos... Uh-huh. Que están catalogados, o sea, unidos, discos y propuestas, por afinaciones alternativas de las guitarras. Mira. En el margen ha habido una larga historia de microtonalidades, afinaciones de instrumentos, varios, en la guitarra ni que hablar. Trastes de diferente, colocados de diferentes maneras. Sí, o sin trastes. O sin trastes. Por ejemplo, hemos tenido alguna afinación diferente. Sí, hemos tenido alguna, pero... Ahí está. Cuando hablamos de afinaciones diferentes, quiere decir, vaya a saber qué encuentra, ¿no? Porque, a ver, todos los instrumentos tienen típicamente cierta afinación, sobre todo los de cuerda, porque es lo que el estándar, ¿no? Sí. La guitarra la tiene, pero claro, son cuerdas afinables, con lo cual uno las puede cambiar la afinación de todas las cuerdas. Y la imaginación un poco es el límite. Las que quieras. Todo lo que quieras poner. Claro. A veces se cambia una cuerda, generalmente los que no arriesgan demasiado cambian una cuerda porque permite al bajo hacer otras cosas, pero uno puede cambiar, le quiere dar... Los instrumentos de cuerda desde siempre tuvieron esa característica. ¿No? Sí, sí. Pero en este caso es una de las que más me hizo ruido, música, me trajo música, decir, va, qué bien hecho que está esto. Porque usa, el guitarrista de acá es Robert Fripp, porque es King Crimson. La banda King Crimson. Año 1981, King Crimson es una banda creada en el 69, pero que ha tenido, de esas bandas que tienen muchas formaciones. El que se mantiene ahí en esto es Robert Fripp, que es el guitarrista y un poco es el compositor y cantante. El alma mater, ¿no? Y es el, me parece que el que mueve ahí la pelota. Y en este caso va a cantar ahí un tema que es de él, que se llama Frame by Frame. Que sería frame by frame, como es los cuadro por cuadro. Cuadro por cuadro de los videos, por ejemplo. Sí, del cine. Sea, ¿no? King Crimson, pero utiliza, está como ejemplo ahí de utilizar esa microafinación en banda, para mi gusto, ahí sí, metida con mucha onda, ¿no? Lo que hace. Uh-huh. Onda es una palabra que se me acaba de ocurrir y que denota que uno viene de las décadas pasadas. Bueno, vamos a escuchar es King Crimson y año 1982, perdón, acá 80. Está, 82, en el Old Grey Whistle, el marzo de 18 de 1982, yo me anoté acá la fecha, y está en vivo. Bien. No todo eran tonalidades, el clave bien temperado o temperado como a mí me gusta. Como quede. A ver, recordemos, eso vale la pena, el clave bien temperado es porque... había muchas afinaciones en juego en su momento. En su momento, ¿no? Claro. ¿Por qué? Por varios motivos. Primero, los instrumentos generalmente eran de madera, así que se desafinaban rápido y había que estar constantemente afinando. A veces los músicos los afinaban, a veces decidían dejar o cambiar algunas afinaciones porque les gustaba de otra manera. Con lo cual... llegar a un piano, a lo que hoy conocemos como un piano, fue un proceso largo. Fue un proceso largo, y la temperatura... no necesariamente mejor, y hubo varias críticas en el siglo XIX sobre eso. Pero independientemente de eso, que ese es otro tema, no menor, pero es otro, el punto está en eso, ¿no? En que los instrumentos y las afinaciones, imagínense... lo que es la afinación de instrumentos populares, por ejemplo, hechos con maderas diferentes, con formas diferentes, y tratar de afinar o cómo suena cada uno, y tienen variaciones, pueden tener variaciones notables, digamos, ¿no? Y todo el desafío que empezó a hacer, sobre todo el barroco y todo eso que empezaba a hacer, vamos a tocar juntos. Vamos a tocar juntos. Y muchos. Esto hay que poner un poco más en orden, porque si no, digamos... está todo bien lo que usted quiera hacer, pero si no podemos congeniar los instrumentos, esto no va a salir como una obra. Que no vaya a pasar como habrá pasado mil veces, que no cualquiera del público, pero imagínate uno de esos reyes que organizaban la cosa, que eran los dueños de la pelota, y de repente decían, ¿no está sonando medio raro? Claro, esto sin contar que existen instrumentos de viento hasta el día de hoy, que decir que afinan... Es todo un problema. ¿Por qué? Porque a veces por la misma construcción están como cerca de la nota, pero no. Lo que pasa es que uno se ha acostumbrado a que ese es el sonido y se ha acostumbrado también a esa sonoridad, pero los mismos instrumentistas, por ejemplo, de algunos instrumentos de viento, son conscientes de que es difícil. Y probablemente el más dúctil de todos esos, que siempre anda en la voz humana. La voz que anda. Que es la que se mueve sin problema. Yo me acomodo. No te preocupes, yo me acomodo. Y siempre el problema fue entre los instrumentos, no con la voz humana. Pero vamos a este caso. Entonces, King Crimson, año 82, 18 de marzo, y sonaba esto ahí. Entre las microtonalidades, frame by frame. Anduvieron por todos los pretiles, ¿no? Todos los pretiles que había. Los gatos en los pretiles, todos, sí, todos los recovecos. Esa guitarra que por momentos suena como un mantra, el mantra más disruptivo del planeta, ¿viste? Menos equilibrante del planeta. Si usted quiere un mantra para desequilibrarse, ese es el mantra. Tenés un director de cine que te dice, no, porque es una persecución. Yo tengo un tema, yo tengo para ahí. Con esos sonidos que... Si uno solo mira los dedos y quiere repetirlo en la guitarra, no le va a sonar igual, porque obviamente esa guitarra está preparada para que suene así, está distorsionada la afinación para que suene de esa manera, y claro, en esa mezcla que también que tiene una potencia increíble, precisamente por lo inesperado que resulta el sonido, sí, ¿no? Sí. Porque no hay manera de esperarlo porque acaba de cambiar la afinación, acaba de presentar otra cosa, digamos. Que era difícil cuando alguien toca la guitarra que saque eso, digamos, ¿no? Y nada, la mezcla además por momentos muy, con el bajista. Muy contundente y fuerte. ¿Viste cuando decís, fíjate que esto es año 1982, haciendo una cuenta fácil, 43 años de atrás. Claro. Decís, esto suena nuevo. Con respecto a una 10.500 cosas que escuchamos hoy en día. Que uno escucha por lo menos repetidas veces. Decís, esto sí es como más vanguardista de 43 años de atrás, ¿viste? Exacto. Hay cosas que siguen siendo extremadamente vanguardistas en virtud precisamente de la homogeneización de un sonido que, claro, que le saca novedad, que permite al oyente estar muy tranquilo, permite reconocerse y que le guste, pero es como el nene cuando dice, otra vez, ¿no? Es decir... Pero aparte, yo decía, en un contexto oído medio reggaetón de hoy día. Sí, sí. ¿Cómo entras a meter, yo qué sé? Y el reggaetón porque es el sonido de moda globalizado. Globalizado. Pero si uno mira géneros, pasa en todos lados, ¿no? En todos pasa los géneros todos lados. Tienen el supuesto rock. Esas repeticiones, claro, hay formas de cantar, formas de hacer que son casi monótonas, gente que repite incluso los el mismo estilo como, ¿no? Como si fuera lo único que puede hacer, no vaya a ser que como me aplaudieron una vez no me aplaudan más, ¿no? Esa cosa de esa repetición. Bueno, eso es un tema. Que claro, que ahí hay todo, un tema que no es menor. Sí, sí, sí. Y uno después se enfrenta, claro, también como la otra vez veíamos a Charly García, ¿no? Un tipo que ha hecho de todo un poco. Sí, sí. Y que alguna vez incluso tuvo algún grupo del cual se cansó de que le pidieran lo mismo, de hacer cosas nuevas y que claro. No, con Sui Generis dijo, ¿sabes qué? No tocamos más, ya está, yo quiero hacer otras cosas. Claro. Si ustedes no me dejan, está bien, termino todo y hacemos otra. Completamente, sí. Pero bueno. Todo un tema. Ahí hay un tema de la vida, después que uno lo va descubriendo, es... ¿Qué temones? Para hablar en otro contexto o en un programa que, que es las personas que no te ven cambiar y quieren que vos sigas siendo que igual. Vos sigas aquello. Pero no hablemos de música. En general, y me parece que por eso estás cambiado. Y por eso insisto en que, o mejor dicho, el comentario tenía que ver con no es solo la industria que es mala y perversa. No, es la consecuencia de eso. Eso es simplemente una estabilización extra de que tiene y una homogeneización extra que tiene el producto, porque hay gente que quiere eso, que quiere la repetición, que quiere la misma milanesa de la abuela, que quiere la misma papilla que comía, y bueno, y sigue comiendo la misma papilla, al punto que muchas veces cuando la gente recuerda músicas o recuerda canciones, no recuerda todo lo que pasa en la canción, recuerda una melodía que saca de ahí, nada más, y cree que esa es la canción. Algo así como cuando la gente dice, está tocando la de Beethoven, y en verdad está siendo una de las voces, con suerte, de todo lo que aparece en la obra. Y uno se pierde los juegos, se pierde las formas, se pierde cómo esos sonidos interactúan y generan cosas. porque está como habituado a ciertas pautas y ciertas repeticiones. Pero insisto, no es, o como vos decías, no es un tema solamente de la música, no es un tema solamente de la industria que es mala y quiere lavar la cabeza. No, eso es igual en lo político, decir que qué malo que son los políticos. Eso. Y bueno, son y me parece que los representantes que elige la gente. Exacto, elige. ¿No? Es un reflejo de algo que pasa en otro lado. Y una cosa, la dejamos para el final, por lo menos de mi parte, una cosa para que me gustaría ahí comentar al final. Ahora vamos al último tema que tenemos del programa 229, que es una cosa romana, ¿no? El memento mori. Memento mori. Que cada vez estoy más con esa frase en el contexto de nuestro mundo. El memento mori era... Pero digo, no, para dejarlo para el final, así lo comentamos. Volvemos sobre el memento mori. Volvemos, una invitación. Ahora me voy a Malasia. Terminamos en Malasia. Dos artistas, una cantante y un músico. Conocí esto gracias a Aruna Peters, que ya me ha soplado otras cosas. O Run, como yo la conocí. Una mujer que es de Malasia. Sí. Pero tiene raíces indias, ¿no? De la India. ¿No? Muy particular. Como este hombre que escuchamos hoy, el White White. Ahí está, él era de Estados Unidos con raíces indias. Ella es de Malasia, con raíces de la India. Ella está en ese grupo donde solo se intercambia música, no se habla, no se dice nada, solo intercambiar música. Ahí está, tirar la. Y puso a esta cantante que se llama Dabra Sia, en verdad son dos, Dabra Sia y Tuni Sundatang. Dabra Sia es vocalista, compositora, productora, ella se dedica sobre todo al pop malayo, ¿no? Que es lo que hace, y la música religiosa. Y suele colaborar con otros artistas. Tuni Sundatang es un músico productor especialista en música folk de Malasia, al punto que en su canal de YouTube suele presentar instrumentos tradicionales, por ejemplo. El nombre Sundatang, con el que él se hace conocer, tiene que ver con un laúd de mástil largo del pueblo Kadazan Dusun. Ella también es de la etnia Kadazan Dusun, ambos son de esa etnia. Mira. Y las canciones suelen estar cantadas en el idioma de esa etnia. A ambos los une una serie de canciones que comenzaron a hacer. Por ahora tienen dos, pero parece ser un proyecto a más largo plazo. Que tienen bastante éxito y que se llaman Tangon. Una palabra que en el idioma Kadazan Dusun significa historia, cuento, narración, leyenda, ¿no? Y cuentan precisamente historias o leyendas de la tradición de ese pueblo. Brillante. Yo voy a poner el segundo. Ella cuando mostró el primero, y a mí me gustó mucho, pero seguí buscando. Y el segundo me gustó más que el primero. Ah, mira. Que fue lanzado ese mismo año, el mismo año que el otro, y estamos hablando de, si no es 24 o 25, estamos ahí, antes de ayer. Este es Tangon 2 y lleva el nombre Sundu Bambarayon o Bambarayon, que refiere a la mitología de la diosa local de la cosecha. Ahí va. Así que vamos a escuchar a Dabra Sia y Tuni Sundatang en Tangon 2, Sundu Bambarayon. ¡Qué clarísimo! Este es el Margen Sonoro 229. Exactamente. Yeah. Esta es otra producción, El Margen Sonoro, en el sentido de, fíjate que es Malasia, mientras lo escuchábamos vos comentabas, está, tiene una forma tímbrica el canto para, que se asimila a aquello de vietnamita que veo. Sí, claro. A ver, aquellos varios, uno tiene varios. Menos conexión con Malasia que con Vietnam, en el sentido de ha escuchado más cosas vietnamitas que malayas, uh-huh. y por eso a uno le suena a lo vietnamita. No tengo idea cuáles son las conexiones reales de esas formas de canto que obviamente se pegotean. Digamos. Se pegotean, sí, sí. Vienen de culturas no tan disímiles en principio, y seguramente con más conexión de las que uno cree. A uno le hace pensar en eso porque, ya digo, uno llega más tarde a esa otra cultura. Si uno fuera malayo, capaz que dice y conoce la cultura vietnamita, dice, ah, viste que cantan como nosotros. Exacto, sí, bueno, sí, sí, claro, sí, sí. Eso sí. No estamos diciendo que uno se basa en los otros o que tienen influencia en los otros. No, quizás nosotros en las primeras escuchas nos van tiran sonando a donde más tenemos nos referencia. Va sonando, claro. Pero nada, esa potencia con esa cosa de unir lo folk con lo moderno, ¿no? Porque están esas guitarras eléctricas, están esas baterías, hay esa impronta más por momentos con esa enjundia más cercano a lo que uno conoce como rockero. Que tiene esa potencia de elementos de como si dijera una banda, vamos a poner acá muchachos, está el cuerpo de baile ahí es. De las bailarinas, está la solista, pero está acá la banda de rock con elementos folclóricos. Estamos ahí sosteniendo esto y claro, y genera esa una impronta muy particular, digamos, sí. Y esa mezcla entre la tradición y lo contemporáneo, entre las raíces y lo que hoy es una cultura y ese reconocimiento, claro. Venimos de ahí, pero no nos quedamos ahí. Oriente, bueno, y Occidente, ¿no? También, ahí hay una serie hay mezclas. Bueno, y de Oriente a Occidente, de Norte a Sur, y Margen Sonoro recorriendo el universo. Así es. En la Enterprise musical. Así es. Y bueno, como siempre, un gusto, un placer. Mirá, habías hablado de Memento Mori. Sí, por eso vamos a esto, que es el Memento Mori. En un momento sonó porque veníamos hablando de la gente que se queda en la repetición. La repetición y la... No, Memento Mori, para recordarle a quienes estén escuchando, que era una frase, que es el latín, que le decía... En realidad había un pretoriano, un guardia pretoriano, claro, que estaba asignado al... En realidad yo lo he leído como que es al general, claro, romano, en general, o al emperador. ¿No? En verdad es al general, lo que ocurría es que después de cada victoria, después de cada victoria, anexión, por ejemplo, de tierras o de las conquistas, las campañas, no solo se traían a Roma una serie de objetos, bienes, gente, sí, animales, esclavos, lo que fuera, sí, todo. De todo un poco, que obviamente se hacía un desfile por Roma, mostrando al pueblo no solo lo que se había conquistado, sino las rarezas conquistadas. Y por supuesto iba el general. Y la superioridad del romano sobre, sí, él, ¿no? Claro, sobre el resto de los pueblos. Imagínate. Sí. Iba el general también ahí. Y había siempre alguien que le decía en el trayecto: Memento Mori. Memento y Mori. También. Más allá de los festejos que hacía el pueblo, también había insultos, también había cosas que se tiraban al general. Del parte del pueblo estaba permitido. Pueblo, sí. Algo de esto se traduce en algunas cosas hoy, de cuando alguien gana un título, tirarle huevos en la cabeza, harina, ¿no? Es un ritual. Es un ritual. Que tiene que ver con esto del Memento Mori, que es, todo genial, pibe, ahora, recordá que vas a morir. Recordá que sos mortal como cualquiera, recordá que no sos un dios, recordá que... está bien, buena lo tuyo. Ahora, no te creas más de lo que sos. Y es este, es como una especie de antídoto frente a la soberbia, claro, que hacemos. Que como, rápidamente se te, como, se te cuela. Y bueno, y tomando un poco esa historia, que en realidad es una historia muy interesante de decir y muy acertada, porque el memento es, cuando uno dice regla mnemotécnica, es el memento, la memoria. La memoria. Recordar. Recordar. Inclusive veía que es el otro, el, otra frase muy común en Roma, que era este, el memento, es como en recordar que estamos vivos. Claro. Eso es como, porque en realidad el memento mori también era una cosa de, como en contrario, algo que se decía cotidianamente, es recordar que estamos vivos para disfrutar de la vida. Sí, sí. Y este es el, mirá que no vamos a morir. Mirá que... Te vas a morir y nos vamos a morir todos. Ta, pero en eso voy, en que cada vez más, en que hemos dado como sociedad, me parece, mirá que me voy a postular a este, no, pero en realidad, hablando en serio, un paso, cuando se habla de la generación cristal y todo eso, uh-huh, una fragilidad en tanto tomar la vida como lo que es en cuanto a esa cuestión de que tiene un inicio, tiene un final, tiene una primavera, tiene un otoño. Se agota. Y que vos decís, no te lo dijeron cuando eras chico y todo. Y yo cada vez veo más como en expresiones que tienen que ver con esa cuestión de parece que vas a ser joven toda la vida, parece que vas a ser este toda la vida. Hay algo como un culto a la felicidad, como si la Navidad fuera no solamente el 24, sino sí, decir, todo el año es Navidad. Esa es la mejor, digamos. Eso ya es una forma cultural. Ya es una forma cultural, pero que es una máquina de producir frustración. Pero sí, porque no, digo, sí, no sí, puede sí, provocar otra cosa. Ahí, está, ¿no? Estás muerto, está, ahí sí que estás muerto. Claro, porque, a ver, tu cuerpo va cambiando, las pero, cosas van cambiando, viste que hoy es genial y mañana ya no es, hoy tenés el éxito y mañana viene otro. Y es así, y eso es la mejor forma de generar frustración. Y generar frustración también suele ser una de las mejores formas de mantener todo un sistema de consumo, sí, que dominio, está construido, ¿no? Claro, claro, para adormecer el dolor. Para adormecer el que tengo un problema. Y en vez de enfrentarlo, pretendo disiparlo con algo que no da ningún resultado. Tanto lo sé que tengo que seguir en esa disipación, sea con el alimento, sea con el consumo de bienes, sea con lo que sea. Pero estoy atrapado en eso porque no estoy enfrentando lo que tengo que enfrentar y porque no acepto que el dolor a veces... Generalmente, el dolor genuino, no el que es provocado al otro. La pérdida. No es el dolor que uno le provoca al otro arbitrariamente. No. Mirá, sino el dolor que uno siente frente a ciertas experiencias vitales es una forma de aprendizaje. Y cuando uno mata eso, genera una fragilidad. Una fragilidad total que es, por ejemplo, hace poco vi... que tiene sus cosas ahí, no importa, la película que se puso en tendencia, ¿sí? Una versión de Frankenstein que acaban de hacer, ¿no? Un mexicano, el mexicano este, bueno. Y vos entrás a ver, en realidad, lo que sí está bueno es que en realidad ir a un poco las... ¿Cuál es la formación del doctor Frankenstein? Él había nunca asumió que había perdido a su madre y a su infancia y a ese paraíso perdido. Y empieza a ver como esto, como Elon Musk y todos esos personajes que también empiezan a hablar. Yo escuchaba a algunos gurús de las capas que salen como de una playa del Caribe a decir que ya estamos cerca de tener esa cuestión de la vida eterna. Bueno, pero empieza como en una especie de Frankenstein, mujeres más que hombres, ¿no? Pero operadas. Que quedan deformadas, como que... Pero el... Todo te lo puede arreglar la tecnología. Hay un documental que yo nunca le recuerdo el nombre. Pero es un documental de un señor multimillonario, él, que vive con la obsesión de vencer el tiempo, ¿no? Y bueno, ¿qué significa esto? Sí, sí. En los términos en que él lo hace, es tener una alimentación tal... y una serie de ingestas de fármacos diversos para evitar la degradación que el cuerpo tiene año a año y que de alguna manera médicamente se puede más o menos calcular. Ha logrado bajar algo así como 3 días, o por lo menos cuando termina el video, había logrado bajar como 3 días respecto de lo que él tendría que haber, ¿no? Cuerpo tendría que haber degradado. Sí. Y uno dice, ¿sabés que el esfuerzo que estás haciendo, el tiempo que le estás dedicando a esto, la persecuta mental que estás teniendo, lo que podías haber hecho era disfrutar estos 3 días, ¿sabés? Sí, sí. Digo, porque... Pero bueno. Es un tema que, viendo un poco el desarrollo de cómo el humano desarrolló los humanos, así, la filosofía, se suponía que estaba medio saldado, me parece, en épocas en las cuales vos decís, y los humanos de alguna manera fuimos dándonos cuenta que... Lo interesante, en realidad tenemos... Lo interesante... Estamos en un plano que es pasajero. Lo más interesante que esta locura de la vida eterna... Como que volvió eso, ¿no? Sí. Es algo que se da solo en ciertos sectores sociales. Sí, no es algo generalizado. Está permeando en algunas cosas. Pero no es algo generalizado. Generalmente es en aquellos que o tienen lo suficiente para desear no perderlo. O que cree que tiene la posibilidad de alcanzar ese lugar. De lo contrario, vivís y te dejás de pavadas. Y Memento Mori. El margen también muere. Claro, el margen también muere. El 2.29 hoy muere, esto es seguro. Sí. Y nos vamos al 2.30. Y también salir de esa cuestión ególatra, decir, mirá que el universo no muere. No te necesita. Claro, además. O sea, morís vos, pero el universo mirá sigue. Es algo así como que tenés que asumir y decir, mirá que, ponele que le llamemos fiesta, esta fiesta sigue. Y vos te vas, pero nosotros seguimos. El universo nunca necesitó a cada uno de nosotros, ni necesita cada una de las cosas que hacemos. Si las hacemos, no debería ser por eso. No, pero tal cual. No, es decir, y me acordé, porque estaba hoy un programa que se ha dado para muchas cosas, pero felizmente estaba, pero me acordaba una chamana mexicana, 90 y pico de años. La otra vez creo que comentamos algo también de esto. Y en un momento dice, aparte una mujer con todo el lenguaje que mete en náhuatl mezclado con castellano. Y dice en un momento, y me dicen, dice la mexicana, me dice el otro día, no, porque ahí se podría acabar la tierra y el hombre y no sé qué. Y dice la loca, no pasa nada, dice. Claro, no, escúchame, no. Viene un tiquiñazo, así con el dedo. Desaparece la tierra, desaparece el ser humano y no pasa nada en el universo. Nada. Viste que... El resto de los planetas que tenés alrededor no tienen gente. Te digo por las dudas. Mirá que no es necesario. Pero se reía con una carajada como diciendo, escúchame, qué tan importante sos. Exactamente. Mirá, esto no solo pasa, sino que va a pasar. Si algo de lo que haces es necesario, no es porque para el universo sea necesario. Es porque en todo caso... en el ámbito donde vos te movés, vale la pena que esté. Totalmente. Pero vale la pena en ese chiquito. Sí, sí, no, no en más grande, y no tiene ninguna otra finalidad más que eso. Y si algo podés hacer, es aprender lo suficiente como para que valga la pena, y conformate con eso, que va a ser lo más que vas a sacar y seguramente lo mejor que vas a sacar. Completamente. En ese viaje estamos. En ese viaje estamos también. Y como decía el gran Machado, Antonio Machado, caminante no hay camino, es ese camino al andar. Y cuando en realidad se ve la huella atrás y ya vuelve a empezar, este universo sigue tercamente en otros que vendrán. El margen ya tiene 229 pasos. Otros vendrán, que bueno, te harán, como decía el proverbio. Así que bueno, otros programas vendrán. Así que bueno, nada, nos despedimos, decirle que es hasta la próxima, que siempre prometemos volver. No porque el universo nos necesite, sino porque nosotros necesitamos hacer esto, que es diferente, y porque nos da mucho placer. Y esa es la verdad, lo demás es cháchara. Sí. Decirles que obviamente pueden escribirnos a flojistoproducciones@gmail.com, que pueden escuchar distintos programas del margen, ya sea en los lugares donde lo publicamos, que tenemos el Facebook donde ahí ponemos los links tanto a arquip.org como a ivox.com.es, y también lo que de lunes a lunes se emite por Radio Uruguay Online, que también allí pueden escuchar randómicamente muchos de lo que hemos ido haciendo, así que hay música para rato, ¿no? Están girando, como decías, como hoy decías, en los planetas, como planetas. Exacto. Son planetas, planetas en, girando, en el tiempo circular. Están en órbita, solo hay que conectarse con alguno y bajar la información. Así que nada. Los esperamos en la próxima. Y como dice un gran filósofo. Buena música para todos. Bueno, no, totalmente. Abrazo grande. Eu quero isso aqui, cuco caia, olha esse cachorro aqui. O ovo é redondo, entre redondo é. Vem amor, vem com saúde. Quando eu sou chama, seja você a brasa. Quando eu sou chuva, seja você água. Quando eu sou chama, seja você a brasa. Quando eu sou chuva, seja você água. Cucucaia, eu quero você aqui. Cucucaia, presta atenção em mim. Cucucaia, eu quero você aqui. Cucucaia, presta atenção em mim. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.